Bienvenidos, yo soy Daniela Ardila y me encuentro en compañía de mi compañera Paula Caro. El día de hoy nos encontramos en el Parque Central de Fontibón presentando a un invitado muy especial, el señor Julián Alberto Osorio Chavarro, de la banda de Grow Metal The Face, quien nos brinda una breve entrevista acerca de esta banda. Hola Julián, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien Daniela, muchas gracias. Bueno, iniciando con esta entrevista, contamos con que es el líder de esta agrupación, la cual lleva 7 años en la escena. Así que, ¿qué le inspiró a formar esta banda y en específico de este género? Bien, The Face inició pues, en principio por el gusto hacia el groove metal, más específicamente hacia las bandas Pantera y Lamb of God, por parte del baterista, quien es realmente el fundador de la banda. En este momento pues yo me estoy haciendo cargo de la banda y pues tuvimos demasiadas influencias para consolidar nuestro sonido actual, influencias que incluyen el del metal melódico, muchas del rock progresivo, también algo de música pop y pues también lo que usualmente escuchamos dentro de nuestro vida cotidiana, ¿no? Como colombianos, la salsa, el merengue, el vallenato, el propo, tú sabes. Y sí, así he consolidado todo lo que es nuestro sonido actualmente. Como mencionó mi compañera anteriormente, este proyecto musical lleva una trayectoria de 7 años. Pero Julián, ¿cómo ha sido este proceso? Este proceso ha sido extenso, a veces engorroso, muchas veces de muchas batallas. Es un aprendizaje constante acerca de una industria musical difícil que con esta globalización tu competencia está en Indonesia detrás de un clic. Y pues, como te digo, con muchas altas y bajas como inician las historias inspiradoras. Bueno, siendo esta una banda que cuenta con preparación, tiempo y que claramente hacen sus toques en diversos lugares, ¿esto los ha llevado a otras partes, aparte de Bogotá, o aún no disponen de esto? Bueno, en el momento únicamente hemos tenido participación en Bogotá, por diferentes circunstancias de nuestros colaboradores o personales, no hemos podido salir de esta ciudad, pero pues aspiramos a expandir nuestra música a muchas otras partes. No es un secreto que algunas bandas pasan por procesos de separación, inactividad o cambios. ¿The Face en algún momento ha sufrido por esto? Por supuesto. De hecho, en este preciso momento pasamos por una de esas situaciones porque pues, hemos perdido a nuestros guitarristas por cuestiones laborales. Y pues debimos detener muchos de los procesos que teníamos, que estábamos adelantando y que tenemos en proceso. Pues han sucedido anteriormente, pues a lo largo de estos 7 años han habido muchos cambios y se han ido, de hecho, muchos de los fundadores de la banda y los periodos de inactividad siempre afectan el crecimiento de una banda como empresa. Ok, sabiendo que la banda ha tenido varios eventos, ¿cuál ha sido para usted los más representativos? Bueno, los más representativos, yo creo que debo indicar a los dos Rockin' Tío, los dos festivales locales en los cuales hemos participado en 2014 y en 2017, que ha sido pues unas experiencias gratificantes totalmente, donde hemos podido estar con una gran cantidad de público y realmente ver lo que es una escena real. Bueno, por último, teniendo en cuenta ya todo lo que ha hecho, ¿cuáles son los planes a futuro que tiene como agrupación? Bueno, planes a futuro realmente son planes del pasado. Porque el primer objetivo es llevar a la luz el primer larga duración que lo estamos preparando hace mucho tiempo. Y pues obviamente salir de gira a promocionar este álbum que tenemos todas las ganas de mostrarlo a todo el mundo, por todo Colombia. Y pues pasar de todo Colombia a plazas y escenarios internacionales y a conseguir patrocinios también donde diferentes marcas o, o accionistas o managers o sellos discográficos puedan darnos mejores oportunidades que puedan hacer crecer más nuestra experiencia artística. Y bueno, Julián, gracias por concedernos esta entrevista. Les recuerdo, mi nombre es Paula Caro y junto a mi compañera Daniela Ardila. Gracias a los oyentes también por escucharnos durante este espacio. Muchas gracias.